a veces puede ser negro. Porque cuando se enteró que otro corazón dentro mío late, él se marchó. Muchos años viví en una mentira, pues me dijo que un hijo no quería. Que lo perdoné, dio media vuelta y se marchó. Y lucharé contra viento y marea, y lucharé, seré madre soltera. Pues mi bebito será mío, mío, solo mío. Cuando se enteró que otro corazón dentro mío late, él se marchó. Muchos años viví en una mentira, pues me dijo que un hijo no quería. Que lo perdoné, dio media vuelta y se marchó. Y lucharé contra viento y marea, y lucharé, seré madre soltera. Pues mi bebito será mío, mío, solo mío. Seré su madre, pero a mi hijo nunca le faltará amor.